Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Quito a levantarse, ¿cómo están? Hola, hola, hola, amigas, amigos. ¿Qué tal, al otro lado? Buenos días. Sí, ¿cómo están? Qué día tan chévere, tan bonito, aunque así comenzó es, ya sí, a llover. Sí, pero muy necesario. Pero ajá, chévere, damos la bienvenida a la Pau que viene. Aquí con ustedes, Pau, un poquito a los años, pero aquí sigo. Chévere, sí, sí, ahí como siempre, bien. Bien, contentos de que en el día de hoy, este día del que estábamos hablando, así tan brillante, con un algo despejado, ¿no? Con un solcito bien chévere, que tenemos invitados muy especiales y con un tema también muy interesante. Muy interesante. Sí, sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a desarrollar y damos la bienvenida a un querido, queridísimo amigo y que también fue mi profesor allá en la Universidad Andina un tiempo atrás, en un curso de fitoterapia. Profe. Pero bueno, sí, y entiendo que, bueno, tenemos cosas que conversar con él. Bienvenido, Fabián, buenos días. Muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, que también me siento emocionado viendo la magia de la radio. Es hermoso estar aquí adentro y muchas gracias, mi querido Raza, por su invitación. Gracias, Pau. Aquí estamos muy contentos, me siento muy contento. Pero no viene solo, a ver, ¿con quién viene? ¿Con quién viene para el apoyo moral? Mi nombre es Elisa Costales, yo... somos esposos. Ay, qué bien. Sí, entonces... vengo también porque, bueno, estos temas de lo que es la medicina tradicional china ya lo compartimos cuánto tiempo, ¿no?, que vivimos juntos. Y pues también yo soy muy afín a estos temas. Yo soy terapeuta emocional, soy acompañante de partos, entonces... para que vean lo que se nos viene, ¿ah? Sí, entonces tenemos un programa maravilloso. Vamos entonces a darle como un preámbulo, vamos a iniciarlo con música. Y qué mejor que escuchar una canción de un querido amigo también, profesor universitario como tú. Me refiero a Patricio Guerrero Arias. Él tiene subidas algunas de sus canciones a YouTube. Les recomiendo buscar el canal Patricio Guerrero Arias y sus canciones con temas andinos, con música medicina. Vamos a escuchar sus canciones. Thank you. Queridos amigos, estamos de regreso. ¿Qué tal la canción? Hermosa, ¿no? Tenemos que estar más en contacto con nuestra esencia, con la Madre Tierra. Es muy importante. Bien, y vamos a comenzar con la entrevista a nuestros queridos invitados. ¿Cómo se siente? Ya más tranquilo, ya más aterrizado. Bueno, yo soy de naturaleza bastante tierra, ¿no? Y todo este aire, todo este fuego de la radio me... Sí, ¿no? me llegó, me inspiró, me hizo soñar, me hizo volver a ser guapo un rato. Entonces ya estoy mal, en mi cuerpo. ¿Y a ti qué tal? Sí, no, yo todo súper tranquila, bien. Me encanta, o sea, la temática que se va a tratar el día de hoy, así que espero que también les parezca súper interesante, ¿no? A la gente que nos está escuchando y que nos está mirando también. Claro que sí, estos temas espirituales siempre son muy necesarios en la vida de la gente. Bueno, que conjugan espiritualidad, que tienen que ver también con la parte física, con la parte emocional. Hay una serie de elementos allí interesantes. Pero comencemos conversando con Fabián, quien, como digo, es médico. Y bueno, más bien que él nos vaya contando. Fabián, ¿cómo fue el tema de la medicina? Primero, tal vez comenzar por una cuestión familiar, ¿no? Claro, sí, mi historia es mía, ¿no? No sé si sea frecuente, pero todo comenzó, yo soy el segundo de tres hermanos varones y mis dos papás son médicos, son biomédicos, no medicina occidental. Mi papá es ginecólogo y mi mamá es pediatra. Entonces ellos durante mucho tiempo, su trabajo y su sacrificio, pudieron hacer una clínica en el sur, y el sueño de mi papá y de mi mamá era tener a su hijo médico. Entonces mi hermano mayor, mi papá quería un hijo médico, ambos querían bastante, y mi hermano mayor, a él le hicieron que sea químico biólogo, pero él al final no quiso. Entonces me tocaba a mí, y yo seguí, yo creo que al comienzo por complacer más de mis padres, y estudié químico biólogo. Después en la Universidad Central, yo quería hacerme profesor o hacerme cura, era una de las dos mis opciones en ese tiempo, el profesor o cura. Y yo dije, ya, pues voy al examen de la central, voy. En ese tiempo hacíamos un examen para saltarnos del preuniversitario. Entonces, ingresábamos 3.000 personas para dar ese examen. Yo dije, bueno, voy a perder, no hay ningún problema, y luego continúo con mis sueños. Pero ya estando ahí, me pico, me gusta lo que estudio, y ese examen dábamos 3.000 personas y pasábamos 200. Entonces, yo doy el examen, me esforcé, en realidad. Y pasé. Entonces como que yo dije, no, esto es algo que me va acercando, y durante toda la carrera de medicina me esforcé, iba pasando los años, no tenía complicaciones y llegué a ser médico. Claro que fue muy sacrificado, pero no tuve complicaciones como pérdidas de año o cosas por el estilo. Pero al final, cuando terminó la carrera, no me gustaba lo que hacía, y ahí comenzó el verdadero problema existencial. Porque yo decía, chuta, ¿y ahora qué tengo que hacer? No me gustaba la atención médica, no me gustaba los tiempos, no me gustaban los horarios, no me gustaba que al fin y al cabo todo terminaba en una receta, en un contacto muy poco personal con los pacientes, no sabías quiénes eran, y al fin y al cabo era para distinguir si le doy el analgésico, el antibiótico o el corticoide, punto. Entonces, como que yo me sentía muy vacío, inclusive me sentía mal al cobrar, porque decía, pero no he hecho nada, no he solucionado, no me interesa. Entonces, busqué por el lado social y me puse a estudiar gerencia en salud y desarrollo local para verle desde el punto de vista social y desde lo macro, ¿no? Desde los indicadores sociales. Pero también me daba cuenta que era un vacío grandísimo, porque si bien es cierto los determinantes sociales y la determinación social en la salud son una realidad, pero no es lo que a mí me llamaba ni me apasionaba, ¿no? Porque al fin y al cabo el ser humano es más allá de unas variables sociales, es una existencia, es un ser que existe. Y entraste más bien en una cosa más burocrática todavía. Claro, ¿no? Era más burocrática, era como que no, ya es este tema, ya es este informe, y yo, bacán, pero ¿cómo se puede contribuir a lo claro. que, a la esencia del ser humano? Entonces ahí yo le dije a la Eli, que está aquí mi esposa, le dije, Eli, ya me abombé de la salud, de la medicina, yo creo que fue un gran error haber seguido el sueño de mis papás. Yo creo que ya me voy, y me iba a estudiar turismo histórico, y me fui a la central, busqué los papeles, dije, eso sí me gusta más hablar, me gusta más lo social, verle desde esa forma. Y la Eli va y me dice, pero ve, hay un posgrado en la Universidad Andina de Salud y Terapias Integrativas. Yo le digo, ya, pues vamos a ver qué tal me va, y para ingresar al mundo de lo alternativo. Y me voy, y ahí fue un despertar. Fue hermoso porque en ese tiempo estaba el maestro Raúl Mideros haciendo ese posgrado, y estaba la maestra Vera de Con, estaba Leonardo Astudillo, estaban una serie de médicos y de terapeutas fabulosos que yo les veía a ellos y me maravillaba. Estaba la doctora Teresa Escobar con medicina china, entonces yo les veía a todos ellos, de cambio ahí me nació el amor por esto, decía, qué lindo haber recorrido este camino que me permite ahora llegar a conocer a estas personas. Porque Vera Con era una maestra zen de 100 años que fundó su escuela de psicología, la psicología iniciática. Entonces yo veía la magia de sus tratamientos, de sus terapias. Veía la magia de los 5 elementos, de la medicina psicosomática, de cómo las emociones te pueden enfermar. Entonces ahí sí descubrí, encontré mi camino, dije, por ahí es lo mío. Así entré a la medicina alternativa y bueno, después estudié seguí psicología iniciática en la escuela, en el CDI, en el Centro de Desarrollo Integral. Hice talleres de psicología gestáltica. Después estaba también en una duda, porque era un médico que sabía de psicología pero no tenía cómo aterrizar las cosas, y no era ni el uno ni el otro. Entonces de ahí llego a la acupuntura, y eso es lo lindo de la acupuntura y de la medicina china, que no existe una división entre el cuerpo y la mente, las emociones. Entonces yo encontré un asidero en la medicina china para plasmar mis deseos y lo que yo quería de mi profesión, de mi quehacer diario. Ahí estudié, digamos, la especialidad en acupuntura. Después acabé la maestría en acupuntura. Ahora soy profesor de la maestría en acupuntura en la Universidad Andina. Y estoy siguiendo también en el Instituto Tecnológico Superior Hatun Yachaywasi en Colta, porque veo la complementariedad de la ancestralidad china con la ancestralidad andina, cómo podemos nosotros fusionar. Y yo creo que esa es una gran revolución, ¿no?, de las ancestralidades como tal, del pensamiento ancestral, de darle su lugar a los mayores, de dar su lugar a la tierra, y a vernos al ser humano como un ente cósmico, existencial y en conjunto, no verle separado como un indicador. Justo, Fabián, recordarás que hace un tiempo atrás hicimos un evento donde se relacionaba estos temas de la simbología, de la semiótica, de las diferentes culturas en relación con el yin yang, la cruz esta que está en los rituales andinos, la chacana, la cruz pasto, y había también otros símbolos, ¿no? Y al final la conclusión era que hay una cultura universal que a veces nombra las cosas de diferente manera, pero siempre en esencia es básicamente lo mismo. Bueno, ahora te comento que estamos haciendo una invitación, espero que estés de acuerdo. Si llaman al 222-966, que es el número de la radio, pueden hacer alguna consulta a cualquier persona que tenga alguna dolencia, algún problema de salud, para que le des algún consejo, alguna guía, ¿no? Y luego, además, a quienes llamen van a participar en un sorteo de 2 almuerzos en la Quilla ICO, que nos acaban también de donar. Riquísimo. Igual lo hicieron el día jueves y tenemos ya ganadores. Y también vamos a entregarles, vamos a sortear a quienes nos llamen el pasaporte, ¿no? El pasaporte de la revolución de la cuchara. Eso, para que puedan obtener descuentos en algunos lugares, pues no solamente de alimentos, sino también en algunos lugares de atención de salud, en hoteles. Consumo consciente. Consumo sí. consciente, exactamente, esa es la línea. Así que ya está, este momento está anunciado, de tal forma que tienen opción a llamar. Recuerden, el número es el 2220-966. Estamos en espera de sus llamadas. Bueno, para ir al siguiente segmento, quisiéramos, antes de continuar preguntándote, Fabián, escuchar otra canción de nuestro amigo Patricio, una de esas hermosas canciones que él las dedica con todo gusto, pues a una parte que tiene que ver con nuestro contacto con la naturaleza, con la vida. Vamos entonces a escuchar a Patricio. Estamos de vuelta, tenemos en la línea al señor Miguel Loza y nos quiere hacer una pregunta. Buen día, señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Le llamo por felicitarle, pues obviamente la semblanza de ustedes es realmente, o sea, más de interesante, muy útil, oiga. El haber con el tiempo escogido una carrera que realmente, pues, justifica el servicio a la gente, ¿no?, el servicio a los demás, y sobre todo rescatando la ancestralidad como ustedes manifiestan. Entonces valoro mucho y aprecio mucho aquello, porque sí es bueno tener antecedentes, en definitiva, de las personas con uno a quien consulta por el asunto este de la salud, que es bastante delicada y compleja. Entonces la pregunta es la siguiente: yo tengo un cuñado que ya tiene 65 años, cumplió hace poco nomás. Unos 6 meses atrás cayó con diabetes, o sea, digamos, le apareció la diabetes, una glucosa alta y todo aquello. Bueno, ha pasado el tiempo, se ha seguido controlando, y hace un par de meses de pronto amanece con una diplopía. Empieza a ver, en definitiva, doble el asunto. Como es de suponer, pues se encendieron las alarmas, fuimos donde una fundación oftalmológica, en el cual le hicieron el chequeo y efectivamente confirmaron la diplopía. Pero de ahí le derivaron donde un neurocirujano. Llevamos donde el neurocirujano y el neurocirujano dijo pues que sí, que no tiene ningún problema neurológico, que esto es un área oftalmológica esencialmente. Y le enviaron pues una medicina, o sea, en base a vitaminas, que estaba con carencia de vitamina B2 y todo. Bueno, el problema no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque primeramente él conduce un taxi, entonces obviamente le dijeron que ya conducir nada, es obvio, ¿no es cierto? Pero, en cambio, lo otro, pues, hasta la fecha, él sigue realmente con esa diplopía, le han mandado ejercicios, obviamente, para modificar el eje focal, tanto del un ojo como del... Bueno, el uno lo tiene muy bien, el ojo derecho es el que le tiene mal. Bueno, entonces, pues, digamos, otro punto, conversando, siempre me había informado sobre el asunto de la medicina alternativa, y eso es precisamente la acupuntura, e incluso leí en internet sobre la mejoría que ciertos pacientes tienen con el asunto este de la terapia alternativa, con las activando, bien, o sea, se denomina la terapia neural. Y bueno, hoy en cierto punto el testimonio del paciente fue que realmente ha tenido una buena mejoría y que unos 6-7 meses obviamente le empezó en definitiva a modificar ese problema de la diplopía. Bueno, entonces, con este antecedente, mi pregunta es, si ustedes, en definitiva, aunque haga una descripción, no sé si es que será posible, someterle al paciente, digamos, a esta medicina alternativa que no descartamos, porque estamos, en definitiva, conversando ya unos 15 días y averiguando, en definitiva, sobre el asunto de la acupuntura. Pero, oyéndoles ahora a ustedes, ese enfoque integral, holístico, digamos, me parece interesante porque también es la parte emocional, es decir, hay una serie de situaciones que en definitiva, pues, a veces en los consultorios particulares, pues, solo se enfocan en la medicación, en el fármaco, en el que esté bien, que tranquilo, que paciencia y todo. No, yo creo que la terapia, obviamente, por eso digo, debe ser integral. Entonces, quisiera que ustedes me oriente en ese sentido para ver en definitiva los pasos a dar a continuación y el lugar donde se los puede visitar personalmente. Gracias. Gracias a usted, gracias a su llamada. Bueno, a partir de su llamada me nacen bastantes temas que desarrollar con respecto a la medicina alternativa, cómo se le plantea, ¿no? Ahora, primero, también yo creo que por mi historia, por mi vida, y he aprendido que en este arte de la salud, en este arte de curar, lo más importante para uno ser, entre comillas, un buen terapeuta es la humildad. Esta humildad me lleva a decirle que tanto la medicina occidental como la medicina alternativa, oriental o homeopática o lo que sea, pueden unirse y pueden trabajar en conjunto. No es una pelea de la una o la otra para ver quién es mejor, sino más bien es integrar lo bueno de un lado con lo bueno del otro lado, ¿ya? Porque me parece bien entonces los pasos que usted dio de ir primero donde un neurólogo, de ir a un oftalmólogo, para descartar problemas que sean tal vez anatómicos, tal vez problemas morfológicos más que fisiológicos, es decir, problemas más de la forma que del funcionamiento, por un lado. Entonces me parece sí bien, y también ese es un llamado que yo veo a tanto a las personas de medicina alternativa como de medicina occidental o medicina tradicional, que no estamos que no somos contradictorias, más bien podemos unirnos y tener mejores resultados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo veo que todo este concepto de medicinas alternativas, porque usted me comenta de la terapia neural, que le conocen también como la acupuntura alemana, ¿no? Que consiste en inyectar dosis de procaína para desbloquear centros energéticamente bloqueados. Entonces la terapia neural es muy diferente a la acupuntura, así como ambas son diferentes a la homeopatía. Es decir, en ese concepto de medicinas alternativas hay un montón de terapias que tienen filosofías, epistemologías diferentes, ¿sí? Entonces, yo no puedo decirle que tal o tal o tal es mejor. Ahora, lo que yo sí, e inclusive en la misma acupuntura, si dos acupunturistas ponemos los mismos puntos a un mismo paciente, no tenemos que tener los resultados similares. Esa también es otra cosa diferente, porque en la medicina occidental, usted coge y a una persona le duele la cabeza, y a todos usted le va a dar paracetamol, ¿ya? Y el paracetamol les va a curar al 90% de las personas o al 95%. Pero en cambio en la acupuntura, yo en cada paciente, después de conversar, de ver desde el enfoque integrativo de la medicina china, yo selecciono de los 300, de los 500 vórtices que hay en el cuerpo, 365 en canales y otros 150 extraordinarios, de los 500 vórtices yo elijo unos 10, unos 12. Y eso le pongo a cada paciente. Es muy difícil que se me repitan los 12 vórtices que elegí para los diferentes pacientes. Es muy difícil. Podría decir que el tratamiento es individualizado. Pero inclusive si es que yo cogiera en diferentes tiempos, o más bien dicho, otro acupunturista cogiera los mismos vórtices que yo elijo de los 500, que ya es una probabilidad muy baja, no vamos a tener los mismos resultados. Porque en la medicina china también el terapeuta es un instrumento de la sanación. ¿Cómo tú llevaste la consulta? ¿Qué pudiste escuchar? ¿Cómo pudiste procesar las emociones de la persona que viene? Como usted bien nombra, ¿no? Hay tantos problemas emocionales que pueden hablarme de una diabetes. Ahora la diabetes, desde el punto de medicina china, tenemos que trabajar bastante en el sistema tierra, en el sistema vaso. Tenemos que trabajar las preocupaciones, tenemos que trabajar la relación que él tiene con lo económico, con la producción. Entonces ahí vienen un montón de aristas que tenemos que hablar y desarrollar. Cómo el paciente, cómo el terapizando vive su enfermedad. Todos estos temas se desarrollan en la consulta. Pero más que nada, por eso mismo y por esa responsabilidad, yo no pudiera decirle, claro, venga, esto es una terapia mágica que le va a sanar todos los males. Sino tendría que conocerle a la persona. Y luego de conocer a la persona, decirle, ¿sabe qué? En mi experiencia, porque tampoco es que si es que yo algo no puedo, no va a poder otra persona. En mi experiencia, yo creo que la evolución de su enfermedad va a ser de esta forma. Y también en base a mi experiencia, también veo que una cantidad de tratamientos, de sesiones de acupuntura, en las cuales yo ya veo una respuesta de enfermedades crónicas, son unas 4 terapias. O sea, en 4 terapias yo ya puedo ver el progreso y el pronóstico. Y ahí se utiliza la sinceridad del caso, ¿no? Y decir, ¿sabe qué? Yo veo que va un buen pronóstico, o veo que por aquí no va la cosa. Y otra cosa más. También en mi camino, como yo mencionaba al inicio, yo he estudiado medicina occidental, medicina china, medicina psicosomática, estoy estudiando medicina andina. Pero lo que yo he visto, que lo que más cura a las personas son las decisiones, ¿ya? Entonces, el terapeuta, el médico es un acompañante, ¿ya? Pero la persona que decide o se sana o no se sana es el enfermo, cambiando sus condiciones de vida. Y entonces la enfermedad no viene a ser una enemiga a vencer, sino un camino a seguir. Porque la enfermedad te va diciendo cómo tienes tú que pulirte para que puedas llegar a un nuevo estado de salud. Y el estado de salud es cambiante, ¿no? Porque a veces nosotros aprendimos a vivir como niños sometidos. A veces, yo me acuerdo en la escuela, si es que yo aprendí a los 7 años que si es que me quedo cruzado de brazos y callado, paso bien en la vida. Eso ya aprendí. Pero ya me doy cuenta en el resto de la vida que no es así. Entonces, ¿cómo los seres humanos salimos de los esquemas que aprendimos y que fueron útiles en un momento de su vida para vivir los nuevos retos? Entonces, la enfermedad nos aporta, nos exige ese cambio. Porque a veces cuando tú eres un jefe, eres adulto y nadie te molesta, piensas que estás bien como tal. Pero tu cuerpo es el que te va diciendo los índices, ¿no? Y ahí viene mucho lo que nosotros conversamos y compartimos de acá, la alimentación saludable, la conciencia con la tierra, la conciencia con uno mismo, con los congéneres, ¿qué te está diciendo la enfermedad? Y cada una de las enfermedades. Había una segunda parte en la pregunta que era, ¿cómo podría hacer para que le puedan atender personalmente? Bueno, entonces, yo A ver, a mí los pacientes me escriben y yo... A mí me gusta responder por WhatsApp. Ajá. Claro, yo trabajo en la Clínica Bolívar, allá en la Napo y Salcedo. Tengo allá la consulta también. Mi mamá me presta un consultorio en la Colonia 6 de Diciembre, que es de ella. También atiendo a domicilio. O sea, es como que lo que va sucediendo. Y cuando, por ejemplo, me escriben, yo le puedo dar mi número, me escribe por WhatsApp, gustoso, yo le puedo responder para ver qué es lo que más le conviene. Sí, vamos entonces a poner también tu número para que puedan comunicarse directamente, ¿no? Para que nos sigan a través de la página de Facebook de Ser Más Animal, ahí va a estar colgada toda la información. Toda la información. Creo que dentro de la pregunta y la respuesta que nos dio Fabián, me llama mucho la atención de que no se trata de que los dos tipos de medicina están en pugna, sino que la una puede ser ayuda de la otra, y aún más si lo tratamos desde un punto de vista integral, porque en algún lugar había leído que, por ejemplo, la gente que se muere de iras y no canaliza bien esa ira o no sabe manejar esa ira, termina teniendo gastritis, o la gente que tiene mucha presión social comienza a tener lumbalgias y cosas así. Eli, cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, bueno, o sea, en mi experiencia y en lo que hemos también compartido con Fabián, justamente queremos sacar adelante una formación que precisamente son herramientas o técnicas de la medicina tradicional china para que puedan ser utilizadas por los psicólogos, por los terapeutas, por los acompañantes, porque, o sea, hemos visto que hay cosas que nos aporta, o sea, el sistema de medicina china para poder hacer como el diagnóstico integral del paciente. Entonces, justo lo que decías, o sea, ¿qué significa, o sea, ira? ¿Cierto? O sea, ¿qué significa realmente, por qué me da gastritis y tengo ira? Ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, identificar a través de los cinco elementos, a través del yin y yang, o sea, ver realmente cuáles son estas correlaciones que existen en la persona, en tu persona, en tu ser, para ver qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que decía Fabián, ¿no? O sea, las cosas vienen a ser prácticamente individualizadas, ¿sí? O sea, no es producción en masa. No es, exacto, exacto, lo que dicen, no es producción en masa, o sea, simplemente es verle a la persona como un individuo particular, con sus propias historias de vida, con sus propias, corazas, con nuestras propias, tantas cosas que nos han sucedido y que nos han ido formando, nuestras creencias nucleares, o sea, son tantas cosas que pueden haber conformado el ser que somos ahora, que no puedes fijarte solo en tiene gastritis. Entonces hay muchas cosas por detrás. Por ejemplo, ahora, en la medicina china, y eso es lo lindo, ¿no?, que uno analiza la filosofía china, y lo que proponen ellos son dos sistemas de clasificación enormes, que es el yin y el yang, y los cinco elementos. Esa es la base de la medicina tradicional china. Entonces, la ira está identificado con el elemento madera. Los cinco elementos de la medicina china, en lo andino son cuatro, ¿ya? Que es el fuego, la tierra, el aire y el agua. Pero en la medicina china son cinco, que con son... la madera también. Con la madera, ah, exacto. Es el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Ya no hay aire. Aquí más se le reemplaza por el metal. Porque para la filosofía china el aire es la nada. Pero el mundo de la nada está también representado por el viento que está en el lado de la madera. Es algo filosófico, es hermoso cuando te pones a ver esto. Sí, pero la ira pertenece al elemento de la madera. Entonces, la madera está alterada cuando tenemos mucha ira. Pero dependiendo de cómo están los otros órganos, dependiendo de qué año tú hayas nacido, la fecha que hayas nacido, cómo te hayan criado tus padres, esa ira se va a manifestar, bien sea en gastritis. La ira también puede manifestarse con neurosis, puede manifestarse con ansiedad, puede manifestarse con conjuntivitis, puede manifestarse con dolor de rodillas, puede manifestarse con problemas tendinosos. Entonces también, últimamente, digamos, visiones muy New Age de este conocimiento milenario, colocan y hacen una lista, ¿no?, que te dicen tal emoción, tal enfermedad, tal cuestión, tal otra. Como si fuera una fórmula. Como si fuera una receta. Ajá. Bueno, yo recuerdo alguna vez fui a un consultorio médico y quien estaba atendiendo salió un momentito por alguna cosa. Y sobre el escritorio tenía una disposición, una circular para todos los médicos de este centro de salud, donde indicaban qué debían recetar precisamente paracetamol. Entonces, cuando estábamos afuera había una larga fila de personas yendo a la farmacia para retirar sus medicamentos. Y todos sufrieran de lo que sufrieran, claro, estaban yendo a retirar el paracetamol. Entonces, claro. Sí, porque sería como un símil, ¿no? O sea, Karen, lo mismo. Si es que llegas a sistematizar así, es lo mismo. Tener la hoja para decir a todos recetamos paracetamol. Asimismo, tener la hoja, decir siempre ira va a ser gastritis, así, o sea, siempre ir. No se hace siempre, hay que. Ajá, sino más bien es como ver un conjunto de factores que decía. Ajá, la idea es verlo como de una manera integral, o sea, al ser como tal. Entonces, por eso yo veo que en mi camino en esto de la terapia emocional, realmente te sirve esto, ¿no? O sea, entenderle a la persona como un individuo, como un ser, ¿no? Antes de continuar, dos cosas. No olviden llamar, igual vamos a seguir atendiendo las consultas, 2220-966. Con su llamada, pues no solamente que van a obtener respuesta a su pregunta, sino que además participan del sorteo de los almuerzos y también de los pasaportes. Queremos saludar a Cris Sarango, quien nos escribe enviándonos saludos. Saludos. Y felicitándonos por el programa. Muchas gracias. Y a gracias, Carlos Mariscal Cris, también, que nos está viendo a través de la página de Ser Más Animal. Saludos. Muy bien, así que a todas y todos los que en este momento están conectados, mirando y escuchando el programa, pues esta es también su oportunidad para, además de saludarnos, también beneficiarse a través de los sorteos y de poder preguntar respecto a cualquier tema de salud. Hay algo muy interesante que, bueno, como experiencia que tengo siendo trabajadora social, puedo decir que a la gente le gusta mucho escuchar la propia experiencia de los terapeutas. En el corte nos contabas cómo fue que tú llegaste a dar a este mundo tan espiritual, siendo que eres graduada en algo tan técnico. Sí, tan distinto. Claro, o sea, mi carrera, mi profesión es ingeniera en ciencias geográficas, ¿sí? En desarrollo sustentable y ordenamiento territorial. Entonces, esa fue la decisión que tomé al salir del colegio y decidir estudiar en la universidad. Después, con el tiempo, siempre quedó en mí algo desde que era estudiante del colegio, que me gustaba la medicina, pero me parecía tan malo ese enfoque curativo. O sea, decía, no puedo creer que sea eso, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita, o sea, que solo que con pastillas, que solo, o sea, mandarte la receta y no estás haciendo nada, ¿dónde está la prevención? Yo pensaba que la medicina nunca iba a abordar eso. Entonces me desencanté de la medicina y dije, más bien vamos por lo ambiental, por la parte que sí va a valer la pena, cuidar el ambiente siempre va a valer la pena. Entonces me decidí por las ciencias geográficas. Pero después, mientras iba pasando mi vida, me iba topando con eventos. La vida me iba dando estos eventos que ahora, como les veo, como dicen el Fabián, no, la enfermedad no es tu enemigo, no es algo a lo que tienes que atacar, sino son caminos también, oportunidades de conocerte, reconocerte, integrar muchas cosas y sanar después de todo, ¿no?, lo que te está pasando. Entonces, empezamos nuestra vida, ya éramos pareja, yo me quedé embarazada, bueno, antes de estar casados ya me quedé embarazada y tuve un embarazo súper complejo y complicado. Terminé dando a luz a mi primer hijo, que fue prematuro extremo en la maternidad de Hidroyora, y en un ambiente total de desinformación, de miedo, de temor, de tantas cosas, ¿no? Pasé un mes internada ahí, ¿no?, por acompañarle a mi hijo, porque él era el que necesitaba pasar en la incubadora. Viví muchísimas cosas, ¿no?, que me llegaron y llegaba yo a veces después, ya años después, a la maternidad y se me paralizaba el corazón, o sea, me latía durísimo, así era como, ay, Dios mío, ¿dónde estoy entrando?, porque viví unas experiencias muy fuertes ahí. Pasó el tiempo, bueno, tuve por cesárea a mi primer hijo luego falleció a los 2 meses y medio de nacido. Uy. Bueno, por su condición y todo, y siempre me quedé como con esa herida, pero no sabía cómo solucionar, cómo gestionarme a mí misma, ¿no? Entonces pasó el tiempo, ya quisimos tener otro hijo, no podíamos quedarnos embarazados, algo y esto también decíamos, no, qué loco, no, o sea, sí podemos, pero no podíamos. Entonces acudimos a tratamientos, sí, qué pasa, ¿no? Acudimos a tratamientos de fertilidad, siendo unas personas jóvenes totalmente sanas, ¿no?, entre comillas, pero no se podía, ¿no? Entonces ahí viene lo emocional, lo psicológico, tantas cosas que ahora ya me siento a pensar y digo, wow, o sea, era así, ¿no? Tenía una lógica. Tenía una lógica, una razón de ser en mi historia, pero que en ese momento era como frustración total. Entonces ya le tuve a mi hijo, ya me quedé embarazada del Saúl, y nada, pues, o sea, me dijeron, bueno, tú tuviste cesárea previa, pues ahora es cesárea nuevamente, ¿no? Entonces yo sabía que no era así, y mi sueño era como parir, o sea, sentir esa parte, ¿no?, sí, femenina, de ser madre a través del parto y parir, y la fuerza, y lo que yo identificaba como parto, como especie, decía, estoy diseñada para parir, pero ¿qué pasa que me dicen que no voy a poder? Y empezamos a mezclar la ciencia con el sentimiento, con todo. Entonces decíamos, voy a parir, pero veamos el estudio estadístico, pero veamos cómo es la cosa. Uh-huh. A la final me terminó ganando el miedo. La verdad, no sé, me terminaron convenciendo de que tenía que ser cesárea y di cesárea. Entonces, después de eso, hubo una parte en mí que decía, no, por aquí no va la cosa. Yo seguía en mi profesión normal, siendo ingeniera geógrafa, pero siempre ayudando a las mujeres por atrás, ¿no? Diciendo, tengo que ayudarles, tengo que compartir con ellas lo que yo he vivido, tengo que comentarles mi camino. Cada vez que vi una embarazada, o sea, estaba yo atrás de ella, le decía, ¿cómo estás? Que no sé qué, que ya leíste esto, mira este estudio. Es una forma de curarte, sí, a ti misma, ¿no? A través de tratar de curarme a mí misma, me di cuenta de que esta parte mía era también parte de la medicina, que yo la negué cuando era adolescente, que decía, la medicina es curativa. Mira, en cambio aquí era como... Tú conscientemente te alejaste, pero inconscientemente te tuviste que acercarte. Exacto, entonces inconscientemente era como, ahora permitirme que la medicina pueda hacer esta prevención, ¿no? O sea, conectarte con la persona, ver su historia, sanar desde adentro las cosas que realmente le estaban, o sea, afectando. Entonces ahí fue cuando decidí, dije, con mi siguiente hija van a ser por parto. Y me fui contra viento y marea y nació por parto, por parto normal, parto natural después de dos cesáreas. Entonces fue algo totalmente loco aquí en este medio, todo el mundo decía que estaba loca, pero lo logramos. Y para ese entonces Fabián también ya era partero urbano. O sea, él confabuló para que se den las cosas. Entonces yo fui partero urbano, ya tenía este camino de haber hecho la medicina integrativa, o sea, ya tenía como más bases, y también fue como decirnos a nosotros mismos, bueno, ¿crees lo que estás diciendo o no? Vamos, saquemos adelante este proyecto. Entonces al dar ese parto ya la vida cambió. Entonces ahí decidí por seguir estudiando más, involucrarme más en el desarrollo humano, me hice terapeuta en desarrollo emocional, buscar más alternativas, o sea, buscar más métodos y técnicas y llenarme como de este conocimiento, pero para poder ayudar, ser empática y sanar, o sea, a través de la realidad, no de lo que te va pasando, lo que decías, ¿no? A través de nuestras historias también podemos sanarnos nosotros y también podemos ayudar al otro, ¿no? Así es, así es. Así que le decimos al público que nos escucha, quienes tengan igual consultas para él y que tengan la libertad de llamarnos, escribirnos al Facebook. Y es así que también nos llega otra consulta de Alexandra Costales. Sí, dice... ¿Qué me puede decir del abordaje alternativo con personas que sufren múltiples y distintas dolencias corporales de carácter difuso que no han recibido diagnósticos ni tratamientos de parte de la medicina occidental? Muchas gracias, Alexandra. Entonces, a ver, yo veo que hay un problema grande que tenemos. Bueno, no es un problema, más bien es algo que tiene que luego juntarse, ¿no? Que... los diagnósticos que nos dicen en medicina china no son los mismos diagnósticos que tenemos en medicina occidental. Entonces nosotros como que en medicina occidental estamos acostumbrados a tener un diagnóstico con nombre y apellido de la persona. Pero nosotros en medicina china, si bien es cierto, tenemos algunos diagnósticos establecidos, más bien son pocos en relación a los de la medicina china. Lo que nosotros buscamos en el momento de la consulta es identificar dónde está el desequilibrio de la persona. ¿Ya? El desequilibrio de la persona es la que se manifiesta como enfermedad. Si una persona estuviera equilibrada, no tuviera por qué enfermar. Inclusive los textos taoístas antiguos en los que se basa la medicina tradicional china te dice que si tú tienes un equilibrio perfecto, que es imposible, ¿no? Pero si tuvieras un equilibrio perfecto, puedes llegar a la inmortalidad. Wow. Entonces, bueno, y a la longevidad. Pero con respecto a esto, lo que yo respondería es que la medicina china tiene la capacidad de... como no existe una división entre la mente y el cuerpo, no existe. Si es que yo estoy tratando problemas emocionales, indudablemente o por consecuencia o sincronísticamente también voy a estar tratando los problemas corporales. Así mismo también funciona del otro lado. Un dolor en rodillas, un dolor en cabeza, cuando tú vas viendo que los pacientes se van tratando, estamos haciendo la acupuntura, estamos viendo el proceso terapéutico, vas viendo cómo el carácter también de la persona va mejorando. Inclusive, cómo decisiones se van tomando, que eso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio de años que ha estado mal, ya con la acupuntura vas, ves y dices, no, ya no puedo estar más con esta persona, le veo y no puedo. Salen esas cosas. Sí, salen esas cosas. No, es que de eso se trata la consulta. Ajá. Encarar tus cosas muy internas. Vos no te puedes sanar. Bueno, también había una señora, verás, que este es de casa fabulosa, que tenía un dolor de brazos, pero terrible. La señora tiene un dolor de brazos terrible. Era una señora que yo conocí hace años, ella era... pertenecía al grupo de misioneras de su parroquia, y era el tiempo cuando el Papa Francisco iba a venir. Entonces yo le estaba atendiendo en el consultorio y me decía que le duele un brazo, que ya se está tomando paracetamol, ibuprofeno, y ya le van a dar el tramal para el dolor de los brazos, y no le duele, y no le pasa. Entonces ella me contó que cuando estaban pegando los pósters para que venga el Papa Francisco con las viejitas de la comunidad le ve al marido con otra mujer. Ay, no. Entonces, y ella se sabía, ella se las dolía que él estaba con otra persona, pero lo que a ella le dolió fue que estaba justo con el carro, con todas las amigas y con el padrecito de la parroquia. Fue como que una humillación terrible. Se expuso ante todo. Se expuso, era como que... ¡ah! O sea, al menos yo creo que si hubiese sido solo hubiese sido menos traumante, pero estando con todo el núcleo. Entonces ella no le pasaba el dolor de los brazos, no le pasaba, y en la consulta, bueno, a veces sí nos demoramos una hora, dos horas de consulta porque se tiene que plantear todo esto. Entonces yo le decía, pero ¿y ustedes qué tal se llevan con su marido? Y dice, ella al comienzo se planteaba como víctima, ¿no? Como que ya este mami hizo esto y pasó esto y pasó esto. Después conversaba, yo le preguntaba y le decía, ¿y, pero usted se las dolía, se sospechaba cómo estaban con él, tenían relaciones, cómo estaba su vida, cómo era toda su vida? Y ella comenzó a decir, no, ya no teníamos una buena relación. Y la verdad, pero al final de la consulta decía, la verdad es que ya no me interesa tanto, ¿no? Ese rato sí le quería pegar, pero ya no le quiero pegar, ya en realidad. Igual. Ajá. Y le digo, ¿y por qué no se han separado? Es que tenemos la misma casa y el problema es que yo le veo todos los días. Entonces ella, inclusive, sin salirse de la casa, sin irse a ningún otro lado, o sea, quedándose en la misma casa, viviendo con la misma persona, ella reconoció, se reconoció a sí misma y dijo, sí, nuestra relación estuvo acabada hace años. Nuestra relación... Y no me pude ir a ningún otro lado porque esta es la casa donde él vive y esta es mi casa que hemos construido todo el tiempo. Él aceptó esa realidad y el dolor de brazos que estaba ya por 6-7 meses desapareció. Solo aceptando la realidad. Fue como estar cargando toda esa vida que no existía en realidad, y al darse cuenta dejó de cargarlo. Y exacto, era como que la vida estaba toda la pantomima, ¿no? de la existencia, pero soltó, los brazos se sanaron. Y luego ella solamente venía... para la consulta, porque yo le dije, tienes que hacerte unas sesiones, pero ella venía ya solo a conversar de la vida, a reírnos, a poner las agujas. Cambió totalmente. Cambió, ¿no? Sí, es que a veces también, es súper importante también, porque a veces cuando escuchamos eso de que tienes que tomar decisiones, pensamos que son decisiones radicales, ¿no? Como de cambio, claro, de vida. Y la gente le oye esas y a veces cosas. No es de eso, ¿no? O sea, a veces es como estar consciente de lo que haces y que tus decisiones que has tomado sean conscientes y estés presente, que no sea como un andar a ciegas, ¿no? Sabíamos decir el mito del Sísifo, ¿no? Que cargaba la piedra y al principio no sabía por qué cargaba la piedra, ¿no? Y llevaba arriba hasta que en un punto empezó a hacerlo conscientemente y la historia cambió cuando ya eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces a veces es eso, ¿no? A veces no son las grandes decisiones, sino exacto. Perdón un momentito antes de continuar, tenemos algunos mensajes que nos están llegando, ¿no? Uno de ellos de Manuel Carvajal Zapata, quien les envía muchísimos saludos y felicita también por el programa, gracias por la ayuda y la orientación. Y tenemos también otro mensaje que pide que sería muy chévere que conversen sobre el parto y nutrición, que ellos manejan muy bien la propuesta, sobre todo de parto humanizado. ¿Sí? Sí, qué chévere que salgan todos estos temas. Los temas de la historia vital. Ajá, porque son como los temas de nuestra historia vital, aunque, ¿no? Aunque no lo creamos, la gente dentro de sí tiene esas ganas de saber sobre estos temas, porque siente que en realidad existen, y el no hablarlos es como también tragarnos todas esas necesidades que tenemos y solo ir a la práctica, pero todos en el fondo sabemos que somos seres espirituales y necesitamos que alguien nos guíe. Sí, o sea, yo creo que es súper importante, por ejemplo, este tema que le llaman el parto humanizado. O sea, lastimosamente es como que el término se ha, como no sé si comercializado o algo así, que se pierde como la esencia de lo que realmente es para nosotros. O sea, desde lo que hablamos, desde la emoción, existen, bueno, ciertas cosas, ciertas teorías que dicen que el nacimiento es uno de los momentos más importantes para el ser humano como tal, ¿no es cierto? O sea, marca un registro, marca un hito súper importante que se queda permanentemente grabado en ti, o sea, para siempre. Te marca, ajá, es el inicio. Así no tengamos recuerdo, porque es muy, muy difícil que alguien tenga un recuerdo exacto del momento que nació, de sus primeros años de vida inclusive, pero ahí es donde se marcan todas estas cosas que nos van construyendo y que yo te decía que son nuestras corazas. O sea, ahí es donde se marcan y donde se quedan nuestras defensas, nuestras corazas, nuestras posturas, lo que nos pasa ahorita. O sea, si es que estamos así, o sea, si tenemos la tendencia a sentarnos así, o sea, a lo mejor yo cubro, ¿no? O sea, mi corazón, o sea, algo me pasó en la infancia que hace que yo tenga esta tendencia de estar así, o si estoy así, también es como estar muy a la defensiva. Entonces ya vas viendo en la corporalidad de la persona también, que es un poco lo que le ha pasado, ¿no?, en su historia. Entonces se mezcla súper bien, se mezcla súper bien con la medicina china, se integra súper bien, ¿no?, para poder ver esto, ¿no?, lo que les hablaba. de ver a una persona y poder hacer ese diagnóstico, digamos, en esa jerga psicológica, así, de la persona. Entonces, es muy importante el momento de tu nacimiento, y es por eso que nosotros, o sea, siendo como coherentes con nuestra historia de vida y siendo coherentes con lo que estamos haciendo y estudiando y preparándonos y todo, reconocemos ese momento como algo importante. Entonces, por eso es como actuar desde la raíz, ¿no? Entonces, el acompañar partos, hacerlo de una manera respetada, hacerlo de una manera en la cual la mujer se sienta a gusto, o sea, sea honrado realmente como lo que es, como un momento sagrado en la vida de ambos, ¿no? O sea, de la madre, del bebé, de sus acompañantes, su pareja, su familia, realmente honrándolo así. Entonces es que estamos generando un espacio, un ambiente, una energía especial para que venga ese nacimiento con amor y sea humanizado. Más que humanizado, lo que ahora se vende, ¿no? Que tiene que tener por poco, o sea, el cuarto así hermosísimo, que velas, flores, que velas, ajá, parto orgásmico, que suelen decir también, que está de moda también, ¿no? Entonces, en lugar de enfocarnos en eso, es como realmente ser conscientes, coherentes, tratarle a la persona con dignidad, y claro, ocupar esas herramientas, ¿no? La verticalidad en el parto, el movimiento, el agua, el silencio, la oscuridad, los masajes. Les quiero comentar algo. Cosas, perdón, ¿no? que interrumpa. Sí, claro. Tengo una noticia horrible, ¿no? Y es que toca. Que tenemos ya poco tiempo y en realidad está tan interesante el tema que ni siquiera pusimos, conforme habíamos programado algunas canciones, no las pusimos para poder continuar conversando. Hay algunos mensajes de algunas personas, nos están llegando pidiendo algunos temas. Entonces, yo lo que quisiera, Fabián y Eli, es pedirles a ver si podemos hacer otro programa el domingo próximo y continuar, más bien que sea orientado a atender llamadas. O sea, que nos llamen aquí a la radio, continuamos haciendo como estas rifas con las donaciones que nos hacen nuestros amigos de los restaurantes veganos, vegetarianos, como es el caso de La Quilla, que también atiende con el pasaporte, ¿no? Si ustedes van con el pasaporte, pues pueden tener allí descuentos, igual que en una serie de locales, restaurantes y locales que tienen una serie de diferentes de cosas que están relacionadas con el consumo responsable, como dice. Entonces, hecha la propuesta, nos comprometemos, ¿sí? Y quedamos desde ya. Ya lo saben, amigas, amigos, el próximo domingo el vamos a continuar la conversación, súper interesante. Pero ahora, antes de concluir, quería que por favor nos cuenten, porque hay algo que al inicio estábamos comentando, que era de la posibilidad de que las personas accedan a este conocimiento. Así es. Sí, o sea, como les comentaba, nosotros queremos como compartir este conocimiento con la gente y hemos hecho una formación, estamos sacando adelante una formación que se llama Técnicas de la Medicina China para la Salud Mental y Emocional, justo lo que hemos estado conversando en este momento. Entonces, es dirigido para todas las personas que acompañen, ya sean psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas, acompañantes, médicos afines o simplemente que en tu labor acompañes gente, ¿ya? O sea, trabajadores sociales, claro. Exacto, o sea, en tu labor acompañas gente, entonces esta formación te va a servir porque vamos a tratar estas técnicas, ¿no? O sea, vamos a hablar primero de estos principios, ¿no? De los cinco elementos, del yin y yang, y cómo utilizar estas cosas. Entonces van a haber cuatro módulos de formación, va a ser uno por mes, y cada módulo vamos a tratar una temática específica. Entonces el segundo módulo va a ser auriculoterapia, que es ponerse los puntos de acupuntura en las orejas, en los oídos. El siguiente módulo ya va a ser el horóscopo chino y el I Ching, que es el oráculo, donde tú puedes hacer las preguntas y a través de la sincronicidad saber cómo están las cosas. Y el último es fitoterapia. Sí, hoy vamos a tratar lo que es plantas y enfocarnos en las plantas andinas, ¿no? Obviamente, locales. Yo veo que esta formación nace de un comentario que querías decir al final, pero todo se conecta, ¿no? Que al fin y al cabo, como yo te cuento, les contesto de la señora del dolor de brazos. ¿Qué fue lo que le curó a la señora? Tomar conciencia. Puede ser, es una hipótesis. Tal vez fue las agujas, tal vez fue el paracetamol. Los que estamos en este camino del sanar, del curar, tenemos que ser muy humildes, ¿ya? Para no pensar que lo que nosotros hacemos funcione. Porque cuando nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos funciona, hasta ahí nomás nos detenemos y el ego comienza a ocupar otro lugar, a inflarse. Entonces, por eso hay que ser muy perceptivo. El que se mete, pienso yo, en este camino de la acompañar desde el corazón, nunca va a parar su formación, porque no todos las personas ni los pacientes se mejoran, ¿ya? Entonces uno tiene que seguir formándose, capacitándose y viendo en qué punto puede enriquecerse más como persona. Por eso nosotros diseñamos este taller para personas que están acompañando, con ese motivo, ¿no? Con el motivo de que apliquen los conocimientos milenarios de la medicina tradicional china en su quehacer, ¿ya? Un psicólogo que conozca los cinco elementos, la teoría del yin y el yang, le va a ayudar mucho. También, si es que un terapeuta sabe colocar puntos de auriculoterapia o sabe digitopresión, le puede hacer bien. Asimismo como el I Ching o el horóscopo chino, que son técnicas milenarias que manejaron los más sabios de la cultura china durante milenios para poder entender cómo funciona el ser humano. Y por último, las plantas nativas, ¿no? Plantas nativas aplicadas a la lógica de la medicina tradicional china. Eso en base a los estudios de grandes maestros que hemos tenido aquí en el país, como el doctor José Luis Cova, que nos dan el doctor David Achik Valareso, que han traído ese conocimiento desde la China y han diseñado libros, registros, manuales de cómo emplear esas plantas bajo la lógica de la tradición andina. Y para nosotros, ¿cómo sería ese compartir, ¿no? Entonces, bueno, se va a trabajar en los módulos, es un sábado y un domingo al mes, entonces prácticamente es de 8 de la mañana a 5 de la tarde el sábado y de 8 de la mañana a 12 del día el domingo, y vamos a comenzar el 29 de septiembre. Entonces, para los que están interesados y desean inscribirse, pueden hacerlo al centro El Núcleo, pueden encontrarles en Facebook, estamos haciendo con el centro El Núcleo la formación. El correo es info@elnucleo.com y el número telefónico para cualquier pregunta adicional es el 09-39-052-111. Se puede llamar para... Listo, con todo a nuestros oyentes les queremos decir que toda esta información va a estar en nuestra página de Facebook. Pueden buscar ahí toda la información y apuntarse en este taller que va a ser sumamente interesante. Bueno, hay otras llamadas que queremos agradecer también, otros mensajes. Está Saraswati Rodríguez, está Cata Rodríguez, está Alexandra Costales. Bueno, hay algunos amigos que nos han escrito y también que nos están llamando. Miguel Loza, que nos llamó antes, y ahora Edison Narváez. Te voy a dar el número de él para que puedas comunicarte, porque tiene alguna consulta sobre el tema del taller. Entonces, lamentablemente, bueno, sí. Muchísimas gracias, amigas, amigos, por estar conectados, por habernos seguido, por seguirnos siempre en estos programas. Estamos también los días martes en la Guambra de 3:30 de la tarde hasta las 5, y los días jueves en el amplificador. Quedan invitados a seguirnos escuchando. Hoy estuvimos en Ser Más Animal. Gracias. Gracias. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos.